Hola, ¿qué tal? ¿Preparados para una columna más sobre literatura y cultura? Para darle un espacio a la literatura y que traiga reflexión y sentimientos sobre esta realidad que estamos viviendo. Hoy empecé con esta música como de película porque hablaré del doble discurso. ¿Qué es? Bueno, el diccionario dice que es una discrepancia entre lo que se dice y lo que se hace. Es una forma de esquivar, de encubrir y de reforzar el costo de una decisión tomada. Es la demostración más explícita de nuestras contradicciones y de nuestra hipocresía. Una hipocresía que está a punto de caramelo en la sociedad argentina. Es hora de dejar de mentirnos. Somos una sociedad plagada de hipócritas. Y somos igual de responsables de esas hipocresías cuando no las denunciamos o luchamos para desbaratarlas. Yo quiero vivir en una nación de una sola palabra, donde no se llame con eufemismos a la mentira, donde no me duela ver tanto repartido entre tan pocos y tanto que ya no tienen ni trabajo que dignifique sus vidas. María Elena Walsh, que fue una escritora, cantante y compositora argentina, escribió Serenata para la Tierra de Uno. Posiblemente después de la columna podamos escucharla. Y dice así: Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo. Y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos, para sembrarte de guitarras, para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor. Yo quiero vivir en vos. Estuve mucho tiempo pensando en este poema, canción de María Elena Walsh. Todos los días, en cada acto, en cada frase, estamos faltando a la verdad, a nuestra verdad, si no denunciamos el doble discurso y la mentira. Si la soportamos sin hablar, seremos tomados por tontos. Y si miramos hacia otro lado, nos tratarán como tales. ¿Cuál es la Argentina que queremos? ¿La actual? Todavía tiene un doble estándar, un doble discurso irresuelto. La mitad lo pasa bien, la mitad lo pasa muy mal, la mitad o mucho más. La Argentina necesaria, la única posible, es la que se viene, que de a poco, transitando como podemos, es esa Argentina inclusiva y generadora de empleos, de esperanza. Y de un mañana cercano sin doble discurso. Eso espero. Muchas gracias por escucharme y compartir lo que ustedes piensan sobre estos temas. Hasta la próxima columna literaria.